mándale un puñal. No le pidas besos, no te lo dará. Si piensas un poco, cuenta te darás, que es como un bulto que vas a cargar. Si tiene vergüenza, no la miren mal. Busca otros amores, déjala rodar. Si viene a ti, despídela. Si ves que ruega, si ves que llora, hazla llorar. Si viene a ti, despídela. Si ves que ruega, si ves que llora, hazla llorar. Mandes flores, mándale un puñal. No le pidas besos, no te lo dará. Si piensas un poco, cuenta te darás, que ella es como un bulto que vas a cargar. Si tiene vergüenza, no la mires mal. Busca otros amores, déjala rodar. Si ves que llora, hazla llorar.